son jazz, todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Toda la información del jazz del mundo. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Hola, buenas noches, como todos los miércoles aquí por Radio Goga 103.5. En los controles, Diego, el operador, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. Bueno, acá estamos. Otra noche más de El Bolsón Jazz. Como siempre, como todos los miércoles, escuchando buen jazz en toda la primera parte del programa, especialmente en noticias de jazz, todo lo que sucede a nivel mundial, y en la segunda parte del programa, la segunda hora de nuestro programa hasta la medianoche, como siempre dedicado a grupos de jazz argentinos. Es el mejor violinista de jazz de Argentina, Sergio Poli. En este caso, con su cuarteto, Jazz con Violín. Muy interesante, Jazz con Violín, con Sergio Poli, con Pepe Angelillo en piano, Luis Carcacha en contrabajo y Daniel Viera en batería. El típico Sergio Poli cuarteto que está sonando en estos momentos. Sergio Poli nació en la ciudad de La Plata, bueno, dentro de una familia de músicos, y empezó a estudiar violín nada menos que a los 7 años. Es solista adjunto de los primeros violines de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata e integra la Orquesta de la Cámara de la Municipalidad de La Plata. Fue premio Conex en el año 89 como uno de los mejores conjuntos de la Cámara de toda la historia de la música clásica argentina. Bueno, también realizó numerosas recitales de música de cámara, formando parte de diferentes formaciones, dúos, tríos, quintetos. En fin, muy versátil todo lo que hace Sergio Poli. Y también abordó diferentes géneros de la música popular, como el jazz, el tango, el flamenco, el folclore, el rock, compartiendo escenario con músicos de la talla de Néstor Gómez, Roberto Machinlin, Ricardo Lev, Jorge Navarro, Enrique Varela, Alejandro Herrera, Pocho Lapoble, Ricardo Nolé, Alfredo Remus, en fin, una cantidad. Inclusive con la banda de rock de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Realizó giras en conciertos por Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal, Japón, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Egipto, en fin. Realmente una trayectoria muy interesante. Y fundó en el año 1985 el grupo de jazz Cordal Swing, grupo con el cual editó dos CDs, Los Salires de Django en el año 2002 y Grapeliana en el año 2005. Sergio Poli Cuarteto es lo que nos va a endulzar los oídos con el jazz de tipo 11 de la noche hasta la medianoche de hoy. Para ir iniciando el programa de hoy con todo lo que va sucediendo en noticias de jazz. No muchos saben que el pianista Elis Marsalis, cabeza principal de una de las familias musicales más importantes y célebres de Nueva Orleans, comenzó tocando el clarinete y el saxo tenor. Fue solo en la secundaria que decidió dedicarse al piano. Y desde ese momento hasta hoy sigue tocando el piano. Hoy es un respetado pianista de jazz. Es un educador de prestigio y orgulloso padre de nada menos que de Branford Marsalis, que toca el saxo, Wynton Marsalis, que toca la trompeta, Delfeayo Marsalis, que toca el trombón, y Jason Marsalis, que toca la batería. Todos hijos de él, todos varones, que toca cada uno un instrumento distinto. Todos músicos que se han hecho famosos, no por el apellido Marsalis, sino por sus propios méritos. En fin, un gran pianista y un gran padre, hacedor de grandes músicos. Vamos a escuchar a Elis Marsalis, justamente con todos sus hijos, con la familia Marsalis. El tema se llama Swinging at the Heaven. Un temazo. Escuchemos a Elis Marsalis, familia. Thank you. que debe pasar por la cabeza de Ellis Marsalis con la banda que él lidera, en este caso con todos sus hijos como músicos. Increíble lo que logró Ellis Marsalis con todos sus hijos. Uno de los grandes innovadores de la segunda mitad del siglo, el saxofonista tenor Pharoah Sanders, impuso su nombre y su arte más allá de todas las fronteras. Fue ganador de premios Grammy y muchísimos otros galardones. Fue descrito por Ornette Coleman, otro gran saxofonista, como el mejor saxofonista tenor del mundo. Se dio a conocer en los grupos de Joel Coltrane de los años 60 y pronto se impuso como un gran compositor lleno de nuevas concepciones para el jazz. En este caso vamos a escuchar un tema de Pharoah Sanders junto a un guitarrista bluesero, James Blood Ulmer, en una mezcla entre el jazz y el blues. Escuchemos a Pharoah Sanders y James Blood Ulmer. Thank you. Bueno, con algunos problemitas de antena, nos vamos a los premios Grammy Latinos que fueron entregados esta semana al trompetista de jazz, por ejemplo, cubano, que ganó dos galardones. Uno por su álbum Dear This Every Day I Think of You, que es un tributo a Dizzy Gillespie en la categoría jazz latino, y otro por su álbum Tango, Como Yo Te Siento, cuyo galardón en la categoría tango fue dedicado a su padre, un mecánico cubano amante del tango. El álbum dedicado a Dizzy Gillespie estuvo recientemente por varias semanas entre los 10 primeros lugares en la cartelera del jazz, podríamos llamarla, que abarca estadísticas de Estados Unidos y Canadá. En este caso vamos a escuchar a Arturo Sandoval junto a otro cubano, a Chucho Valdés, el gran pianista cubano, junto a Arturo Sandoval, tocando el tema Straight Ahead, un jazz limpio, pulido, diferente a lo que acabamos de escuchar, lo que es la improvisación de Pharoah Sanders y James Blood Ulmer. Arturo Sandoval y Chucho Valdés, Straight Ahead. Thank you. Bueno, escuchamos a Arturo Sandoval y Chucho Valdés y me quedé pensando en la cantidad de músicos increíbles que tiene Cuba de primer nivel, internacional en interpretando jazz. Esta semana parece que por fin, después de muchas idas y vueltas, se va a filmar la película Mal Davis. Va a ser rodada. Hace un año ya que se viene anunciando, pero siempre por una cuestión u otra se va deteniendo en el tiempo. Bueno, yo supongo que debe ser bastante difícil realizar una película sobre el gran trompetista Mal Davis, porque analizando un poquito el tema, uno siempre espera ver la película perfecta sobre Mal Davis, pero bueno, no sé, quiero suponer que será por esto que tantas idas y vueltas, pero parece que el reto lo agarró George Tillman, que es un cineasta de mucha experiencia, y el productor de esta película, Nike Davis Reigns, se asoció con el hijo mayor de Mal Davis, que se llama Gregory, para realizar esta película que tiene como base el libro Dark Magus, The Jekyll and Hyde of Mal Davis, escrito por Gregory Davis sobre su padre. Este es un proyecto que, bueno, como te decía antes, lleva muchos años y que se encontró muchas veces con numerosos problemas. Los productores van a tener acceso a toda la producción musical del trompetista, especialmente entre el periodo más importante de Mal Davis, que va entre el año 1973 y 1977, así como toda la información biográfica que está en manos de la familia Davis. Bueno, en este caso lo vamos a para poder digamos acomodar este paisaje de lo que estamos diciendo sobre Mal Davis, vamos a escucharlo junto a John Coltrane en el tema que se llama I'll Call Right A. Mal Davis con John Coltrane. Mm-hmm. Información, les digo que el quinteto de Dave Holland viajan este mes a América del Sur para dar conciertos en Brasil y en Chile. Ya David Holland estuvo otras veces en países de Sudamérica, pero en esta ocasión se presenta el grupo que estará integrado, además de David Holland en bajo, por Chris Potter en saxo, trombonista Robin Eubanks, el vibrafonista Steve Nelson y el baterista Knight Smith. En Brasil se van a presentar el 25 en el Festival Canoa de Jazz del Mercosur y el 27 y el 28 en São Paulo. En Chile lo harán el 29 en Monte Carvelo Providencia, que es un festival de jazz que se hace habitualmente en Chile, en la capital chilena, y el 30 en Parque García de la Huerta en San Bernardo, otra localidad chilena. Bueno, esa es una de las noticias que quedan colgadas de esta semana. Melissa Aldana comienza una gira española con su nuevo CD. La saxofonista chilena va a hacer toda una gira increíble por España presentando su CD que se llama Second Cycle. ¿Qué más queda? Que nombran al gran pianista Danilo Pérez artista para la paz de la UNESCO. Otra de las noticias de esta semana que tienen que ver con el jazz y la actualidad del jazz. Y para pasar directamente a lo que llamamos jazz hoy y todo lo que se escucha a nivel internacional a diario, vamos a comenzar con una saxofonista alto italiana que se llama Carla Marciano, que junto a su cuarteto del álbum Explosión Precedente, junto al Alexandro Lacorte en piano, Aldo Vigorito en contrabajo y Gaetano Fasano en batería, interpretan el tema Interior. Carla Marciano, cuarteto, esta gran saxofonista alto italiana. We'll be right back. Thank you. Carla Marciano, impresionante el saxo alto de Carla Marciano. Bueno, vamos a Todd Marcus, cuarteto también. Es una banda excelente, realmente. Este Todd Marcus es uno de los pocos en el mundo que toca el clarinete bajo. Interpretan junto a George Colipan en piano, que es un pianista realmente excelente, Warren Golf en batería y Eric Wheeler en contrabajo. Del álbum Herencia, el tema Las aventuras de Kang and Kodos. Todd Marcus Cuarteto es una banda de Estados Unidos, excelente banda. Yeah. decir que tanto este tema de Todd Marcus Cuarteto como la saxofonista alto que escuchábamos recién, a Carla Marciano, como el tema que vamos a escuchar de un trío sueco ahora, son todos extraídos de CDs que han salido en este mes de noviembre, tanto en Italia, Estados Unidos, como en este caso que vamos a escuchar ahora en Suecia. Todos son bandas actuales y es el jazz que se escucha en el mundo en este momento. En este caso, como te decía, este trío sueco se llama Blommor Innomhus, difícil de pronunciar, y el tema, ni te digo, se llama Gadin Vag, V-A-G, pero creo que se pronuncia V-A-G con diéresis, Vig, Gadin Vig, del álbum Blommor Innomhus. Siempre nos sorprende los suecos con este free jazz realmente notable. Hay una voz acá de Carolina Algrim, en trombón Gustav Davison y en piano Carl Magnus Andersson. Bueno, este trío sueco se llama Blommor Innomhus. Escuchémoslos. Thank you. Suecos del free jazz notable, pasamos a Estados Unidos, donde Joe Fiddlers interpreta con un cuarteto notable. Podríamos llamar tres trombones y una tuba, porque realmente son. Este es un tema de jazz que se llama Mixed Bag. Tres trombones y una tuba son instrumentos realmente, tanto el trombón como la tuba son grandes, potentes, que muestran en este tema sus lados, digamos, más alegres y suaves, podríamos llamarlo, junto a Joe Fiddlers, Josh Rosenman, Ryan Coverley y José Dávila. Interpretan del álbum Big Sackbut el tema Mixed Bag. Joe Fiddlers. Thank you.

¿Dónde está lo que buscas? Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Sergio Poli en violín con su cuarteto. Sergio Poli está considerado por la prensa especializada como uno de los mejores violinistas de jazz de nuestro tiempo. Sergio Poli posee una amplia trayectoria tanto en el campo de la música popular como en el académico, donde tiene varias distinciones, entre ellas la de ser el violín solista de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Su versatilidad lo llevó a abordar diferentes géneros de música popular y a compartir escenarios con músicos de la talla de Norberto Maschlein, Pablo Ledesma, Ricardo Leu, Jorge Navarro, Enrique Varela, Alejandro Herrera, Pocho Lapoule, Ricardo Nolé, en fin, una banda increíble de músicos, y también con Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, entre muchos otros. Participó en muchos países, como en Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Puerto Rico, España, Letonia, Egipto, Japón, ofreciendo conciertos y recitales. Todos dentro de lo que enmarca en los grandes festivales de jazz en todo el mundo. Fundó en el año 85 el grupo de jazz Cordal Swing, grupo con el cual editó dos CDs, Los Salieris de Django en el año 2002 y Grappelliana en el año 2005. Y junto a su cuarteto, este que estamos escuchando en este momento, hizo un recorrido por temas propios y también de Gershwin, Cole Porter, Sonny Rollins, Thelonious Monk, entre muchos otros. En el año 1985 funda la Agurda Tangos, formación con la cual realizó en el año 2007 una gira por Japón y un espectáculo musical The Best of Tango, en el rol de instrumentista y codirector. Y también en ese mismo año lanzó su primer CD solista, Señales de Humo, y en la actualidad estudia composición y análisis con Manolo Juárez. El gran Sergio Poli violín y su cuarteto con Pepe Angelillo en piano, Luis Carcacha en contrabajo y Daniel Viera en batería. Este es un CD que está compuesto por 5 temas. Sergio Poli Cuarteto sonó ya hace un par de años por el Festival de Jazz del Bolsón, que como novedad les tengo para decir que principios del mes de diciembre vamos a tener novedades concretas sobre el próximo Festival de Jazz del Bolsón a realizarse seguramente en febrero del próximo año. Nos quedamos hasta la medianoche con Sergio Poli Cuarteto. Del otro lado ya Diego con toda su barba y su sonrisa operando. Fue todo por hoy. Quédense con Sergio Poli y su cuarteto con su jazz con violín. Hasta el próximo miércoles, pásenla bien y sigan escuchando buen jazz. Thank you. Thank you.

Thank you.